Hola, ¿qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Bueno, hoy tengo un popurrí de temas personales, tecnológicos y varios. Uno de ellos es el tema del DNI, ¿os acordáis? Bueno, si me seguís en redes sociales me habréis oído lamentarme amargamente. Yo me saqué, bueno, me saqué, renové el DNI y tengo el nuevo DNI, ¿no? El 2.0, que viene con un chip y un certificado digital totalmente válido. Me compré pues una tarjeta lectora de DNI de la marca Sveon, que funciona de maravilla. Y la verdad es que para mí tener el DNI electrónico es fantástico, porque no solo te permite hacer gestiones con Hacienda, gestionar tu tarjeta sanitaria, citas, tu carpeta de salud, solicitar certificados en el registro civil. Hay muchas gestiones y espero que cada vez más se puedan hacer. Y yo lo que quería hacer era, con el DNI electrónico, descargarme el certificado digital al navegador para que no tuviera que conectar la tarjeta. Y no era capaz, no había manera. Y al final era una tontería, como la copa de un pino. Resulta que para descargarte el certificado digital tienes que tener una aplicación que se llama Autofirma, una aplicación instalada. Esa aplicación, entre otras cosas, o básicamente lo que te permite es firmar documentos electrónicos. El otro día estaba mirando. Ya sabéis que uno de mis pasatiempos desde que me sacaba el carné era mirar coches, y el otro día vi un concesionario que te permitía la compra de un vehículo y el contrato lo podías firmar online. ¿Cómo? Pues con tu certificado digital y la aplicación de Autofirma, tú puedes coger un documento en PDF, lo que es un contrato, y firmarlo. Y eso tiene toda la validez, la misma que si firmaras. Y ahora va a salir un nuevo DNI. Va a salir el DNI en el móvil, en el teléfono móvil, lo cual me parece interesante. Habrá que ver las posibilidades que los criminales y los malos de la película estarán pensando diciendo, ostras, esto sería curioso. Lo cierto es que yo no sé por qué hay posibilidades y tecnologías que ya tenemos. Yo cuando recuerdo que veía vídeos de españoles que viven en China y que decían que ellos con WeChat lo pagaban todo. Y con Alipay, y que todo con códigos QR y tal, y lo tienen muy organizado. Por ejemplo, ahora con la pandemia tenían muy organizado el aforo y la entrada, ¿no? Tú ibas a un sitio y escaneabas tu código QR personal y todo eso quedaba registrado diciendo fulanito ha estado en este sitio. De forma que se podía hacer la trazabilidad de contagios. Bueno, esto es lo bueno que tiene el paraíso de los trabajadores. Pero hoy en día ya podemos hacer pagos con los móviles que tengan NFC y esos y los smartwatch también. Eso es una comodidad total. Y no es la primera vez, bueno, yo no suelo salir de casa sin cartera, pero alguna vez se te ha olvidado la cartera, querías comprarte algo, pues mira, con el móvil has pagado o en el supermercado y es una forma tan válida como otra. Por lo visto, esto también va a permitir otras gestiones. Bueno, no sé si os lo comenté, pero es posible. Estoy explorando la posibilidad de tener un segundo vehículo. Ahora mismo no me hace falta un segundo vehículo para nada. Yo siempre he echado mano de los vehículos eléctricos. En Madrid hay varias empresas que ofrecen alquiler por minutos. Y está muy bien y me ha solucionado pues muchas necesidades puntuales que tenía a nivel de trabajo o a nivel personal. Y de hecho ahora cuando he ido al centro, que hace poco fuimos a una manifestación del sector sanitario, fuimos al centro y bueno, pues por no ir en nuestro coche, pues fuimos con uno de los vehículos eléctricos que además puedes aparcar en el centro de Madrid. Ahora no todos los vehículos pueden aparcar en el centro de Madrid. Muy bien. Pues bueno, por una situación de trabajo de mi esposa, que todavía no se ha dado, pues quizás nos haría falta un segundo vehículo. Y he estado barajando varias situaciones. Claro, y una de las situaciones que estoy barajando es que a raíz de la pandemia, por cierto, el otro día me enteré de que había nacido un panda en un zoológico de China y no habían tenido mejor idea que llamarle al bebé panda pandemia. Tendría gracia de no ser por la situación en la que estamos viviendo. Pero bueno, la cuestión es que a raíz de esto yo me planteo que probablemente muchas de las gestiones que que hacíamos, que implicaban desplazarnos para visitar a un futuro cliente y hacerle una presentación comercial, o desplazarnos para ir a un cliente y darle formación o soporte técnico, pues aunque ya antes teníamos las herramientas, ahora se van a juntar dos elementos nuevos. El primero es el miedo, porque aunque acabe la pandemia, el miedo no va a acabar. Hay muchos que son unos inconscientes y no tienen miedo y hacen reuniones familiares y van a bares y se quita la mascarilla en el autobús y hacen corrillos de padres y se ponen a hablar muy cerquita y a fumar juntos muy, muy cerquita los unos de los otros. Estas cosas ocurren. La cuestión es que otros vamos a seguir con la precaución normal, y más ahora que se están viendo las secuelas del coronavirus. Sistemas neurológicos afectados, problemas de motricidad, problemas respiratorios crónicos, fatiga crónica, problemas multiorgánicos. O sea, esto del coronavirus es un auténtico rollo y hay gente que se ha quedado tocada. Y muchos vamos a quedarnos tocados, no de la salud, pero sí de la preocupación. Con lo cual, lo que yo pienso es, ¿volveré a ese ritmo de visitas que tenía antes de ir a uno, ver a otro? O lo que pasará es que no solo a mí, sino a muchos de mis clientes y potenciales clientes dirán, no te preocupes, lo hacemos por internet. Y lo haremos por internet, que es mucho más seguro. A nivel sanitario, por supuesto, de que venga un señor de fuera y con sus manazas empiece a tocar tu mesa, tu teclado, tu ordenador, tu ratón. O aunque yo traigo mi portátil, pero bueno. ¿Vamos a estar en un sitio cerrado? Yo creo que todo va a cambiar y que la tecnología pues se va a aprovechar mucho más para estas cosas. Incluso muchas empresas que tengan momentos que sabéis que las empresas tienen momentos de trabajo críticos y muchas veces el trabajador que se ponía enfermo iba a trabajar enfermo. Esto porque hay mucha gente, gracias a Dios, hay gente responsable en el mundo que dice, oye, no, es que ahora mismo estamos en un momento en la empresa que si no echo una mano, mis compañeros y el prejuicio que le voy a causar. Y el tío iba enfermo. Ahora lo que seguramente pase es, oye, pues mira, me voy a trabajar desde casa porque estoy malo. Y a lo mejor no trabajo 8 horas, pero trabajo 4. O a lo mejor estoy malo, pero, en fin, no quiero contagiar a mis compañeros. ¿No? Todo esto tiene una lectura, ¿no? Ah, explotación laboral. O no, oye, el tío quiere trabajar. Es decir, está malo, pero quiere trabajar porque... O porque a lo mejor sabe que si no trabaja hoy, mañana va a tener el doble de trabajo. Con lo cual, vaya faena. Bueno, la cosa es que he estado mirando vehículos por ahí. He estado mirando vehículos y estaba planteando la siguiente opción. Si mi esposa, por lo que sea, ahora tiene que usar el coche, necesita el coche para desplazarse al centro de trabajo y yo puedo necesitarlo, claro, ¿qué es lo que me ocurre a mí? A mí lo que me ocurre es que yo no necesito el coche de manera regular. Aquellos que me seguís en Vidas en Red y me habéis visto caminar a patita por esos polígonos olvidados de Toledo y del cinturón industrial de Madrid. Pero en mi caso, mi trabajo va por determinadas fechas del año. Yo hay fechas donde estoy más en oficina y hay fechas donde me toca salir más. En el caso de que me tocara volver a salir, ¿me valdría la pena un coche cuando yo solo lo necesitaría, pues, a lo mejor 4 o 5 meses al año? Y la segunda pregunta, ¿qué soluciones hay? Pues la verdad es que hay soluciones. Hay una solución muy sencilla, comprar un coche muy barato. Por lo que te valen 2 meses de alquiler un coche, puedes encontrar coches muy baratos que ya sabes que a lo mejor no son muy fiables. Y a lo mejor ese coche te dura un año. Y luego te viene una avería que dices, tú, es que no me vale la pena repararlo. Casi que me puedo comprar otro coche barato. Incluso dar como parte del pago este coche averiado. Oye, pues puede ser una opción. ¿Por qué? Porque si es un coche que lo vas a utilizar para trayectos muy pequeños, que no es que vayas a ir de Tarifa a Logroño, con lo cual que te quedes tirado puntualmente, pues mira, me fastidio, pues mira, ya voy en autobús o cojo un taxi. No, es una opción, ¿no? Comprar un vehículo muy barato, ¿no? Claro, el mundo de la segunda mano, me he visto casi todos los vídeos de JF Calero y de Vicesat, el mundo de segunda mano es el mundo de la mentira. Es decir, todos mienten. Todos mienten. Y en España, más. Entonces hay que ir con mil ojos y saber un poco. La otra opción es el alquiler. El alquiler por semanas, por meses, por días. Y lo cierto es que el alquiler es un sector en el que hay muchísima competencia, cada vez más, y bueno, está habiendo precios razonables. Y si puedes afinar un poquito más, pues a lo mejor puedes alquilar pues ahora 3 días, ahora 2 días, ahora 1 día, ese tipo de cosas. Otra opción, el renting. Creo que esta es una opción más cara. Normalmente los contratos de renting yo los he visto por 3 y 4 años. Pero el otro día estuve viendo una página, que no voy a decir cuál porque tendría que indagar un poco más, que ofrecía renting por meses. Y los precios no eran malos. Eso sí, hay que ver la letra pequeña. Dentro del alquiler de coches hay una empresa que me habéis visto porque he hecho ya algún vídeo que se llama Wibel. Wible.es. Y ellos tienen una opción que se llama Wibel Más. Wibel Más. Wibel Más es, pues bueno, estos mismos coches que son coches híbridos enchufables, que son los Kia Niro, que son cochecitos que están muy bien, además los tienen muy bien cuidados, un interior súper cómodo, coches ideales para hacer viajes. Yo tengo muchas ganas de, cuando se levanten las restricciones, pues hacer un viaje al sur del país, al sur de España, en un coche de estos, por probarlos. Y a ver si los de Wibel tienen el detalle, que ya lo tuvieron conmigo, ¿eh? Ya lo tuvieron conmigo, igual que City, igual que Moff, ¿eh? Pues de prestármelo, pues usarlo, ¿no? La cosa es que estos se distinguen en varios detalles, ¿no? Te dan la entrega a domicilio gratuita, te dan un precio bastante bueno, te dan kilómetros ilimitados, que no todas las agencias de alquiler te dan kilómetros ilimitados. La entrega, que es una de las cosas más molestas de los vehículos de alquiler, yo alquilo con Euroscar, pues cuando devuelves el coche, pues tienes que ir a la oficina donde lo vas a devolver o donde tienes planificado devolverlo, y esa oficina tiene unos horarios. Con Wibel no, con Wibel tienes amplias zonas del mapa, en mi caso de Madrid, donde puedes soltar el coche las 24 horas del día, con lo cual es perfecto. Etiqueta cero, sin fianzas, sin papeleos, aparcas en Madrid, puedes finalizar el viaje dentro de tu casa y puedes quitarle la franquicia por 11 euros al día. El precio, si lo alquilas 3 días son 38 euros al día, si lo alquilas 5 días son 36 euros al día, que no está mal precio, si lo alquilas 7 días son 34 euros al día y si lo alquilas 14 días son 34 euros al día. No me parece una opción muy mala, la verdad sea dicha. La verdad es que eso hay opciones. Tengo uno de mis hermanos que vive en las Canarias y él me dice que, aparte de que ahí los impuestos que tienen son más bajos, él me dice, mira, converso 72 de vidas en red. Así me dice mi hermano, que por cierto escucha mi podcast, saludos. Dice, hay tal competencia en las agencias de alquiler de vehículos que... Mi hermano es de los que renting. Además, él es autónomo, él es empresario, pues le viene bien el renting. Pero por lo visto está alquilando coches, porque los precios que le están dando son muy buenos. Bueno, y una cosa más. La semana pasada, exactamente el viernes de la semana pasada, grabé un vídeo quejándome porque la empresa City Car, pues en su flota de vehículos, que son los Renault Zoe, que son unos vehículos urbanos que están muy bien, muy cómodos, muy modernitos, pues habían activado y bloqueado el modo eco. Y yo me quejé porque me parecía peligroso. Hice un vídeo y, Y el jueves de esta semana me llamaron por teléfono los señores de Citi, muy amables, pues para darme las explicaciones pertinentes y agradecer, pues, mi opinión, ¿no? Y quiero decirlo ahora porque creo que es justo, ya que se han tomado la molestia de explicar por qué. Lo primero es que solo hay 100 vehículos de la flota que tienen el modo eco bloqueado. Es decir, no son todos, es una prueba piloto, están tanteando. Y lo segundo, que no lo explican en el correo, aunque me dijeron, no, no, todo esto está explicado en el correo que mandamos y en el blog, pero esto no está explicado en el blog, está insinuado en el blog. Dice, no, porque se mantendrá la velocidad en carretera, pero yo no fui capaz de descubrirlo. Por lo visto, si pisas a fondo, pero a fondo, sonará una especie de clic y entonces se desbloquea el modo eco y el coche recupera la velocidad punta. Un seguidor de Vidas en Red me dice que tenga cuidado porque si te pasas el coche se te puede encabritar, ¿no? Puede hacer ahí un aceleramiento, ya sabéis la potencia que tienen los coches eléctricos. Bueno, eso me alegro de saberlo, pero eso estaría bien que hubiera quedado un poquito más claro, la verdad. La verdad que queda un poquito más claro. Así que bueno. Este era el comentario que quería haceros. Por cierto, en las notas del podcast tenéis dos libros que os recomiendo. Uno es La gran manipulación de Jano García y el otro es El dominio mental del coronel Pedro Baños. Seguro que ya los conocéis por YouTube, por los podcasts. Son dos personas que son críticas con el sistema y que además de forma acertadísima explican toda la manipulación a la que estamos sometidos y son dos libros que pueden ser lecturas muy interesantes. La gran manipulación de Jano García y El dominio mental lo tenéis en las notas de este podcast, por supuesto con enlaces patrocinados con los que ayudáis a Vidas en Red. Y sin más, os deseo un fantástico día. Hasta dentro de muy prontito. Adiós.